siempre soñé. Y por eso te amo y le pido a Dios siempre te conserve muy cerca de mí. Lo que siento por ti, yo jamás sentí.